Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Bienvenidos al programa número 7 de nuestra segunda temporada de Los Express. Y nada, como ya sabéis que en este programa las presentaciones se hacen sobre la marcha, aquí con nuestros compañeros entrando a saludar, porque lo que queremos es ir a piñón fijo. Empezamos comentando la primera noticia de esta semana, y no es otra, pues que un nuevo mando que ha presentado Microsoft. Nos ha sorprendido a todo el mundo presentando un nuevo tipo de dispositivo de control, yo creo que le podríamos llamar así, que es un mando pensado para que cualquier persona pueda jugar independientemente de las discapacidades que tenga. Nos referimos a este mando, no sé si lo habréis visto o no, pero bueno, básicamente es una tabla bastante grande que tiene dos botones muy grandes, y lo gran importante que tiene este mando es que tiene un montón de periféricos que se le pueden conectar detrás, de muchos tipos y formas, para que la gente pueda jugar de cualquier manera. Pueden incluir desde pedales hasta distintos tipos de joystick con distintas formas. Se pueden añadir muchísimas cosas para que absolutamente cada botón de lo que sería el mando de Xbox se pueda utilizar con distintos periféricos para poder jugar con los codos, con las rodillas, con los pies, incluso hasta con la cabeza. Entonces, se ha presentado por todo lo alto, se darán más detalles de él, supongamos que en el E3. Eso sí, se ha confirmado que el precio estará en unos $100. Lo que no tengo yo claro, creo, porque esto se refería al mando grande, pero luego cada accesorio de estos puertos, pues supongo que se tendrá que pagar aparte, habrá que ver. Y bueno, Microsoft ha comentado que han desarrollado esto, ahora no recuerdo junto a qué centro de rehabilitación de gente pues que ha tenido problemas, muchos en casos de accidentes, que se han quedado pues con parálisis parciales o gente con alguna discapacidad, con quienes han probado estos dispositivos para permitir que gente con discapacidades pueda jugar a juegos normales de una forma normal, en vez de diseñar juegos para discapacitados, que yo creo que pues es una buena idea. Pero bueno, antes yo de dar más mi opinión en detalle, quiero ver qué opinan aquí los tumbados que están conmigo esta noche. Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una auténtica sorpresa. Me parece recordar que hubo una pequeña filtración antes del anuncio oficial. No recuerdo si lo llegué a pasar por el grupo que tenemos o tal. Pero bueno, me parece, joder, me parece un movimiento de quitarse el sombrero, todo lo que sea acercar el videojuego a cuanta más gente posible mejor, y toda esta gente que tiene dificultades motrices por accidentes o por deficiencias en el nacimiento, lo que sea, que puedan jugar con otras personas en las mismas condiciones en las que lo podría hacer cualquiera, pues me parece muy loable. Sí que es verdad que hay que ver el precio, que eso se comenta alrededor de $100, que no me parece caro, he visto gente quejándose, pero a ver, es un periférico especial, tampoco me parece que se vaya de madre. Hay cosas mucho más necesarias como las sillas de ruedas, que muchas veces piden precios desorbitados y son productos de necesidad para muchas personas, vitales. Entonces, en este sentido, este precio no me parece nada caro, y como digo, de quitarse el sombrero por esta iniciativa de Microsoft. Hombre, aquí todo lo que sea facilitar el juego a todas esas personas, digamos, que tienen alguna discapacidad de alguna u otra forma, siempre es bienvenido, porque yo qué sé, el mando lo tenemos acostumbrado todo, pero de repente imagínate que a alguno de nosotros pues nos falta una mano, por ejemplo, ya habrá muchos juegos que será muy complicado jugarlos, muy complicado disfrutarlos, y si este mando consigue que te ayude a integrarte con otro en la mayoría de los juegos, hostia, pues de puta madre. Yo me acuerdo hace un montón de años, no sé si lo recordaréis, en PlayStation 1 que salió el famoso Glove, que era una especie de guante que te ponías para la gente, pues también un poco con, tuviera solamente una mano, pues pudieran jugar a los juegos de Play, pues precisamente con eso, lo tuvieran todo adaptado, llegado a su muñeca, a la mano que tuvieran, y a partir de ahí pues podrían jugar. Pues esto a lo mejor un poco pues tira por ese lado. Se acerca a esa gente que seguramente sea minoría, pero no por ello vamos a decirlo, que queden exentos o fuera de este mundillo, así que chapó por Microsoft. Esperemos que el mando sirva para toda o para la gran mayoría de gente que tenga problemas a la de jugar con un mando convencional y de 10 prácticamente, vamos. Sí, es que es eso, son minoría, pero no por ello puede haber muchos que tengan ganas de o que les gusten los videojuegos y que no puedan acceder por eso, ser una minoría y que la mayoría de la gente no tenga problemas y pueda utilizar el mando, pero joder, pensar en ellos me parece necesario. Tanta minoría no serán si nos saca este dispositivo, porque al final tenemos que pensar que Microsoft es una empresa y no va a lanzar esto para perder dinero. Precisamente yo creo que lo que se han dado cuenta es que existe una cantidad de público muy grande que disfruta de los videojuegos y que han tenido accidentes y que desafortunadamente por culpa de estos accidentes han perdido capacidades motrices que les impiden jugar como ellos juegan. De hecho, una de las presentaciones de, bueno, uno de los vídeos de presentación de este mando es gente que te dice, es que yo tenía un accidente, yo antes jugaba y después del accidente pues ya no he podido volver a jugar porque he perdido una mano, porque he perdido movilidad y no podía jugar. Y eso aparte sumado a la gran cantidad de gente pues con discapacidad. Entonces yo creo que no es para nada un mercado, a ver, si lo comparas con el grueso de jugadores normales. Sí, claro, no quiero decir que sean dos gatos. Pero a ver, que es un negocio y que hay mucha gente. Yo creo que Microsoft ha sido muy inteligente y sobre todo lo ha planteado muy bien. Porque a ver, al final tenemos que pensar que sí, que no lo han hecho porque son un arma caritativa, lo han hecho porque quieren sacar dinero. Pero yo lo que creo que es de aplaudir es cómo lo han sacado y como bien dices, Robert, el precio tampoco es tan alto para hacer un algo que no es vital. Y más cuando, por ejemplo, en este mismo mini reportaje, llámale como quieras, de presentación del dispositivo, una de estas personas comentaba que ante la falta de estos dispositivos, antes los tenían que hacer ellos de forma más o menos casera o como encargarlos y que se salían muchísimo más caros de lo que puede salir este periférico, que va a ser mucho más robusto, mucho más fiable y con mejor garantía que algo que pues te puedas fabricar o mandar fabricar. Simplemente la compatibilidad también con la consola. Pero la verdad es que estoy pensando, estoy leyendo ahora mismo, y sí, son los 99 euros del mando principal, pero pues los 19 periféricos, inicialmente, no sé, lo que habéis dicho, no se incorporan en el precio del básico, y yo creo que convencen a la gente con que no es tan caro, que precisamente para ser un extra como es los videojuegos, no es un precio tan alto a pagar, pero tú ves sumándole dinero a los periféricos, el control básico, al final sí que se sacan su dinerillo. Yo no sé hasta qué punto realmente solo piensan en el negocio. Ah, y la buena propaganda. Bueno, pero son periféricos, digamos, extras, que no todo el mundo tiene la misma discapacidad, ¿no? No todo el mundo va a necesitar todos, entonces... Claro. Claro, obviamente si hay alguien que tiene muchísimos problemas de movilidad, pues lo va a necesitar todos. Claro, a lo mejor se le va toda la parafernalia a 300 euros o no sé, no sé exactamente cuánto vale cada uno, pero como no es todo el mundo, tampoco me parecería bien ya ponerlo todo incluido, por decirlo de alguna manera, y que todo el mundo tenga que pagar esos 300 y luego que cada uno utilice lo que necesite. Ahí ya. Exacto, es una solución muy buena, poner un set muy básico y que luego cada quien en función del problema que tenga elija lo que quiera. Desde luego la mejor solución. Pues para la siguiente noticia, seguramente ya os habréis hecho eco, el próximo Call of Duty va a salir sin modo campaña y va a incluir pues un modo Battle Royale. Elimina directamente digamos la modalidad de single player, ahora tendremos una especie de misiones o algo así, digamos que es más bien como una especie de tutorial para que mires cómo son los controles. Vamos, que algo bastante, o por lo que se ha podido leer, bastante simplista, nada a lo que nos tenían acostumbrado. Y es que por lo que comentan, dicen que solamente un 10% de los jugadores de Call of Duty pues acaban jugando la campaña. Algo que yo creo que puedo dar fe, porque si no me equivoco, cuando me acabé el Infinity War, pues creo que el logro de acabarte la campaña en un nivel creo que fue difícil, que tampoco es el más difícil de todos. Creo que había un 7-8% de los jugadores que lo jugaban. Entonces sería el logro diamantes, así que... Por ahí van, los tiros no van desencaminados, pero bueno, es algo que a los que les gusta, digamos, que los juegos más completos, tanto con multijugador como single player, pues es una putada que hayan hecho esto con el próximo Call of Duty. Bueno, también se comentó al principio que Activision no estaba muy convencida con la campaña que estaba haciendo Treyarch, que la veían como muy alocada, o sea que no me quiero ni imaginar lo que estaban planteando, y que la cancelaron. No sé si realmente, imagino que eso tuvo que ver junto con lo del porcentaje de gente que se pasa la campaña, que seguro, sabemos que la gente pillaba los Call of Duty por el multijugador, casi nunca por la campaña, aunque los Modern Warfare para mí tenían unas campañas muy dignas. Pero eso, pues han quitado esto y se supone que el juego se va a basar en tres pilares, como son el multijugador, del cual vimos varias cosas. Para, por lo que yo pude ver, me recordó mucho a Rainbow Six, siendo un juego un poquito más táctico, con diferentes roles dentro de cada equipo. Había gente que tenía como diferentes escudos, creo que había un personaje que tenía un gancho. Y luego tenemos el Battle Royale, que ahora lo hablaremos un poco más. Así que eso, no sé, a mí me, viendo la presentación, me pareció básicamente más de lo mismo, lo de cada año. Yo tengo que decir que si esta decisión la toman y se nota a favor de otros modos, de que el trabajo que lleva la campaña se ha pasado y se ha volcado en otros modos, y se nota esa mejora gracias en la calidad de final de estos modos porque se ha ahorrado tiempo en el otro, me parece perfecto, está bien justificado, casi nadie lo juega. De hecho, si no me equivoco, leí que este modo que dice Ricky Tutorial, más que tutorial, van a ser como misiones más cortitas. Creo que era algo, me suena haber leído que sería algo más similar a lo que teníamos en Modern Warfare 2 y 3, que eran las misiones cooperativas, que están bastante chulas, la verdad. Yo las disfruté bastante, sobre todo en cooperativo, están muy chulas. Si implementan algo así, a mí me parece perfecto, porque es algo más dinámico. Al final, la fórmula Call of Duty funciona mejor en algo así que en una campaña más seguida, creo yo. Y los nuevos roles que han expuesto, la nueva forma en que lo han planteado, yo discrepo con Robert. O sea, yo viendo el tráiler que han mostrado, tráiler jugabilidad, creo que por primera vez en bastante tiempo he visto que Call of Duty realmente propone algo bastante más distinto. O sea, los nuevos tipos de roles que han propuesto, de equipaciones y armamentos, a mí me parece que han dado una situación bastante más táctica, y pero manteniendo el frenetismo general de Call of Duty, que puede quedar muy chulo. Y eso junto al modo Battle Royale, no sé, o sea, creo que este Call of Duty puede dar un campanazo. A ver, no va a ser el mega juego, pero puede dar un campanazo en cuanto que llevamos mucho tiempo con la saga, entre comillas, decayendo, más bien manteniendo sin innovar mucho, a que este, yo creo que por fin en mucho tiempo vamos a ver un salto notable para bien. Yo pude jugar la campaña del 3 y es una fumada, pero vamos, tremendísima. Que si pájaros volando, que se hacen de fuego, no sé qué historia. Vamos, que o está fumado o no entiendes un carajo de lo que están hablando, porque yo estaba jugando y diciendo, no me entero una mierda de lo que me estás contando, niño. Algo que con los anteriores pues no ocurría. Yo no sé los guionistas en qué están pensando, pero bueno, si Activision lo ve así, porque yo no veo tampoco a lo mejor tan... No sé cómo le saldrá la jugada, la verdad. Es lo del Battle Royale, porque prácticamente no veo yo que la gente que está jugando ahora mismo a Fortnite o al PUBG se compre un Call of Duty para jugar a un Battle Royale, que es que ya lo están jugando. Entonces no sé si es para atraer a ese sector de jugadores que a lo mejor se habrán ido, que entiendo yo que por ahí llegan los tiros, de que a lo mejor dirán, oye, pues paso de Call of Duty, voy a jugar a este porque es lo que está de moda ahora, e intentar recuperar terreno por ahí. Porque me imagino que muchos de los usuarios que son jóvenes habrán dejado el Call of Duty porque lo que está de moda es Fortnite, y se habrán ido por ahí. Es una manera de traerlos y de volverlos a llevar a que se compren el título, y sobre todo que estén jugando a la saga de Call of Duty. Pero realmente ofrecen tanto como para traerlos otra vez, siendo que el Fortnite es gratuito y para pagar ya tienes el PUBG. No lo veo necesario. Porque Call of Duty está lleno de niños ratas. En general, ojo, esto es un comentario general, que habrá gente que no sea así. Yo antes lo jugaba, no era un niño rata. Así que es verdad que por último, cada vez que jugara, eran gritos, insultos. Vamos, lo típico que a los dice que te encuentras es eso. Pues tú imagínate que si van a la moda, ¿por qué? Porque el juego de moda era el Call of Duty en su momento. No, Call of Duty es lo mejor, Call of Duty tal, no sé qué. Por mucho que le dijeras otras opciones, no, Call of Duty, todos años comprándolo. Porque ahora seguían moda. Si ahora el Fortnite está de moda, pues todo el mundo, toda esa gente que está jugando ahí esos juegos, pues se han migrado a Fortnite. Entonces es una vuelta de decir, oye, vente otra vez aquí, que te vamos a dar este modo de juego, que sé que te gusta, ya verás qué guay y tal. Es una estrategia también de llevarlo a cabo. Hombre, yo veo que más bien es un añadido con el cual pueden rascar. Yo creo que Call of Duty tiene una base bastante estable, que sí, que habrá perdido un poco en pos de los Battle Royale, pero no creo que tampoco tenga que peligrar, o al menos no veo que peligre su base de jugadores principal. Y de hecho es todo lo contrario, yo creo que es un añadido con el cual, pues si tienen suerte y pueden ampliar su pastel un poquito más atrayendo a una cierta cantidad de jugadores, de ya sea de Fortnite o de PUBG, supongo que más de Fortnite que de PUBG, pues eso que ganan. Pero yo creo que si lo sacan sin Battle Royale, igualmente iban a tener su cuota de mercado, y que esto, bueno, su cantidad de jugadores, y que este modo simplemente pues les va a permitir rascar un poco más. Y si resulta que mira, pues que se lo han currado y está hecho, pues a lo mejor pegan el pelotazo. Y si no, o sea, yo creo que es un añadido que lo único que puede hacer es sumar más que restar. Entonces está bien que esté ahí. Sí, yo lo veo así también. Yo lo veo más un caramelito para los jugadores de Call of Duty, que recordemos que cada año es uno de los juegos más vendidos del año, así que en ese sentido, pues bueno, era un poco la evolución natural de los shooters, ¿no? Incluir el Battle Royale en casi todos los juegos. Esperemos al E3 porque yo creo que esto lo vamos a ver. Y luego eso, que bueno, tampoco se comentó fecha. Yo creo que este modo es muy probable que no esté de salida, porque bueno, no se comentó ni número de jugadores totales que podrán jugar ni nada. Entonces yo creo que será, bueno, pues un poco eso, decir, ahora tenemos el modo clásico y el modo zombie, que también se irá ampliando con nuevos capítulos, y luego el Battle Royale un poquito más adelante. Entonces en eso tampoco, no creo que mucha gente pase que migre como naturalmente del PUBG al Call of Duty, pero hay mucha gente que ya se lo compraba el Call of Duty, y bueno, si además el de esto está bien, pues mucha gente ya se quedará y no volverá al PlayerUnknown. La siguiente noticia que traemos a colisión, ya se acerca el E3, ya empiezan a haber rumores, y por lo que se ve se ha confirmado que Sony básicamente va a basar su conferencia en cuatro grandes pilares, que son The Last of Us Parte 2, Spider-Man, Ghost of Tsushima y Death Stranding. Aparte de esto, dicen que van a anunciar también algunos que otros juegos, pero básicamente se van a centrar en estos cuatro grandes títulos. Así que no sé qué opináis, que ya directamente a 2-3 semanas vista ya se haya confirmado lo que vaya a presentar Sony en su conferencia. Hombre, pues bien, a ver, mal que te revelen ya de qué se va a hablar, porque al final pierdes un poquito la emoción, ¿no? Solo cuatro juegos para una conferencia, bueno, si van a ser los pilares y luego se añadirá otra cosa, pero me parece que son, sí, cuatro exclusivos, pero el problema es que tienes uno que ya estará a punto de salir, que se lleva anunciando mucho tiempo, que es el Spider-Man, y tienes otros que no tienes, pues primero el Death Stranding y el, se me ha olvidado el nombre este de los samuráis, son juegos que no tienes ni idea de qué son. A lo mejor este de los samuráis ahora vemos algo más del juego, porque es que ahora mismo solo se enseña un teaser, es decir, no tienes ni idea de qué tipo de juego es, ni siquiera. Lo mismo pasa con Death Stranding. Si revelan la jugabilidad en este caso y te dicen, oye, que va a salir en breve, bien, pero viendo la estrategia de Sony en los últimos años, a mí me da que vamos a quedarnos exactamente igual. Y The Last of Us Parte 2, pues este sí que espero que ya se vea un gameplay y que te enseñen cosas chulas. Pero claro, tienes dos que sí y dos que no. Entonces, pues no sé, sí que un poquito mejor la estrategia de Sony, pero tampoco acabo de ver yo aquí que acaben de enseñar qué pasa con ¿qué pasa con Final Fantasy VII Remake? Con Shenmue 3, que tanto lo promocionan en su E3, no lo van a volver a enseñar. No sé, con PS Vita, ¿qué va a pasar? Es decir, hay muchas incógnitas y ya adelantar que vas a hablar en el E3, pues yo creo que pierde bastante gracia. Bueno, de PS Vita ya te digo yo que hace poco se ha confirmado que dejan de producir cartuchos, o sea que está muerta. Yo en el tema del Yu Suzuki, me sé el nombre de esto y no del juego, el Shenmue 3, ya han confirmado que se va a 2019. Creo que Sony, porque últimamente lo que más se le está criticando es que anuncia juegos a muy largo plazo. O sea, llevamos viendo los mismos juegos hace 3 años. Y yo creo que se van a centrar muy a corto plazo, quizás. Eso espero, porque Death Stranding tengo muchas ganas de que salga ya. Pero también en el tema de Death Stranding, sabiendo cómo se las gasta Kojima, me extraña mucho que se enseñe mucho gameplay. Yo creo que va a venir con otro tráiler y poco más. Pero acuérdate del famoso E3 de hace, que todos recordamos, que todo el mundo, ¡buah! Vaya sacada de rabo que se ha pegado Sony, espectacular, tal, ¡buah! Se ha comido las demás, espectacular, miren lo que tienen, tal. Y a día de hoy, creo que de los tres grandes anuncios que hicieron, solamente ha salido el juego este de las Guardianas. El de las Guardian. La Guardian que llevaba 10 años de desarrollo, ¿eh? Por eso te digo que al final era como, chico, no hagas esas historias porque al final alargas en el tiempo los juegos y, hombre, mucha gente se habrá pillado la consola con esa fecha y diciendo, mira lo que va a venir tal, y lleva 2 años esperando por ello tranquilamente, 2 o 3 años. Y tampoco seas tan ansioso de anunciar cosas que no saben ni cómo va a ser, partiendo de Final Fantasy VII Remake, que ya no saben ni por dónde van a tirar. Entonces, pues, es preferible que hagas cositas como, oye, ¿quieres darle bombo al Spider-Man que te sale ahora? Perfecto. Los otros tres se tiran a 2019, pero vamos. ¿Y de las hojas también, crees? De las hojas, seguramente para 2019. Yo creo que salga este año. Y el del de Stranding ese, 2020, tranquilamente. Por lo menos, sí. ¿Y la posibilidad de que tengan unas en la manga? A ver, presentan más jueguitos, pero si le vas a dar tu bombo a cuatro grandes títulos, que a lo mejor te sacan algún pelotacillo, no te digo yo que no. Pero vamos, que a priori lo que el gran reclamo son esos cuatro juegos. Y por ejemplo, a mí me sorprende que Days Gone, que le han dado tanto bombo, de repente desaparezca de la conferencia y no sea uno de los cuatro elegidos. Porque se ha retrasado también hasta el año que viene. Entonces, yo el tema Final Fantasy, recordemos que Square Enix tiene conferencia propia este 3. Entonces hay Kingdom Hearts y todos estos. Yo creo que se irán a su propia conferencia. Kingdom Hearts, pero... que de hecho ya se enseñó esta semana mucho, que es lo que se ha enseñado tanto, que es lo que normalmente se enseñaría en E3, ya lo han enseñado esta semana, entonces no sé qué van a enseñar en E3. Sí, sí, no, eso, y no sé. Igual están siguiendo un poco también la estrategia Nintendo, que en los últimos años ha venido, primer año vino con Zelda, el segundo vino con Mario Odyssey y poco más, sobre todo en tema jugable en la propia feria. Quizá intenten hacer una jugada parecida, de centrarse en pocos títulos, pero mostrarlos bien, con jugabilidad, con mucho gameplay, con un buen tráiler, y hacerlo así, viendo que a Nintendo, bueno, de lo que más habló lo pasado de tres, uno fue eso, Mario Odyssey, y otro fue Zelda, pues igual también quieren hacer la misma jugada. Ah, pero que si no salgo Nintendo, reviendo, ¿sabes? Te entiendo, pero entonces ya viene solo con dos, es que ahora está, el problema es ese, que vienen con cuatro, solo uno sale este año y los otros tres, de los otros que tres, sepamos, vaya. Claro, en principio de los otros tres, dos salen en 2019, vete a saber para cuándo, y el otro, vete a saber ni para cuándo, simplemente qué es. Bueno, aprovechando que hemos comentado que se ha enseñado ya Kingdom Hearts hace poco, tres, ha visto ya cosillas, gameplays y muchas cosas, no solo de este, también hemos podido ver ya el primer tráiler, medio gameplay, dile como quieras, de Rage 2, que se había filtrado, que al final lo anunciaron. Pues yo creo que el que sería el gran tráiler que habían enseñado el E3, ya nos lo han mostrado. Y la verdad, bueno, pues es un juego que parece entretenido. A mí, yo he visto el tráiler, falta ver más cosas, ¿no? Que te describan mejor cómo va a ser el juego, pero por lo que se ve, pues se ve un shooter entretenido, dinámico, con bastante diferencia de situaciones. Una estética un poco punk, macarra, en un mundo post-apocalíptico. Bueno, no pinta mal, tampoco es que sea aquí la gran panacea de la originalidad, pero bueno, destila pues un shooter de estos que son rápidos, que son frescos, que son entretenidos, dinámicos, que bueno, pues habrá que seguir la pista porque mal no pinta. A ver, tampoco aquí dices, wow, madre mía lo que es aquí, pero bueno, no pinta mal, hay que ser sincero. Bueno, yo pude ver el tráiler y lo primero que vi, se me pasó por la cabeza, fue, hostia, esto es Mad Max. Pero venía con los coches saltando, explosiones, locura por todos lados. Y enseguida se te viene a la cabeza eso. Y luego cuando indagas un poquito y ves que está la gente de Avalanche detrás, pues joder, a mí la verdad que viniendo de Bethesda y esta gente, yo creo que va a salir un pelotazo bastante interesante. A mí lo único que no me dice mucho es esa estética tan colorista. Creo recordar que el primero, yo no lo jugué, pero no, era más Mad Max, de hecho. Y esta estética, así como la película Escuadrón Suicida, así como demasiado colorido, no me ha terminado de convencer. Sí que me ha gustado mucho la jugabilidad que se ha visto, porque se ha visto así un poco estilo el Doom bueno, el último que salió, por el sistema de disparos, así como si fueran como mini arenas, ¿no? Había un momento en el que se veía en el tráiler como estaban en un sitio con contenedores, así como de camiones, y parecía como un sitio cerrado en el cual tenías que limpiarlo de enemigos y continuar. En ese sentido sí me gustó. Y el tema del coche, a ver si lo hacen como el Mad Max, ¿no? Que lo puedas tunear, que puedas ponerle diferentes cosas para diferentes ambientes. Sí que tiene buena pinta, lo único eso, el colorido ese que se ha mostrado no me ha terminado de decir mucho. Bueno, pero ya sabemos también que al igual que otros juegos, el tráiler no tiene nada que ver después con el mismo juego. Entonces, a ver qué pasa. Pues nada, pues hasta aquí llega este Express. La semana pasada no pusimos encuesta en el programa, así que pues nada, no tenemos encuesta que comentar. Simplemente pues agradezco aquí a mis compañeros que hayan estado conmigo una semana más en el Express comentando estas noticias. Y nada, agradeceros a vosotros haber estado ahí y ya chapamos, que esto ya sabéis que es un programa así cortico. Nos vemos la semana que viene en el Indie Podcast Gordo, el de toda la vida. Así que hasta luego y que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.